Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Mejor, mejor estaríamos sin el Fondo Monetario Internacional tutelándonos, pero estamos. Que casi todo el mundo estaríamos mejor, porque ya que lo plantea, fue creado en la posguerra para tratar de equilibrar los grandes desequilibrios que tenían los países más débiles luego de la Guerra Mundial. Sin embargo, se transformó en el principal desequilibrador de los países, más que nada de los países periféricos, porque en el mundo se consolidó un gran poder imperial entre Estados Unidos y Europa, y bueno, el fondo se transformó en una herramienta para eso, ¿no? En esta oportunidad, que no está pasando nada muy distinto que en otras oportunidades en la Argentina y en todas las partes del mundo con el fondo, porque si algo es que tienen es que no son creativos, repiten la receta con monotonía, o sea, premio Nobel a la creatividad no le van a dar, pero sí a la perseverancia en que se apliquen sus políticas. Ahora, francamente, Carlos, lo que le está ocurriendo con el candidato que será presidente de la nación, es bastante dramático para ellos. Yo no sé cómo se lo tomarán, pero le está diciendo: ustedes son responsables de lo que sucedió, todo empeoró desde que comenzó el acuerdo y el país vive una catástrofe social de la que ustedes son responsables, y en lugar de bajar la deuda y el endeudamiento se aceleró con el crédito del organismo. Le está haciendo una impugnación muy grande, y francamente, además habla de catástrofe social, ¿no? Francamente creo que está preparando el terreno para cuando llegue la negociación definitiva, ¿no? Y en el entrelínea que vos decías, por ejemplo, le plantea algunas cosas el Fernández en tono de interrogante, ¿no? Cuénteme, y sabiendo que ustedes tienen sus obligaciones políticas, ¿cómo fue que se aprobó el acuerdo donde se está violando el acta constitutiva del fondo? Segundo, ¿cómo es que le dieron un préstamo semejante a Macri en estas condiciones? Le recordó además, dice Ámbito Financiero, la fuga de capitales que se aceleró y que entre junio del 18 y 19 salieron 27.000 millones de pesos. O sea, los está haciendo responsables y los está descolocando en un modo que francamente pocas veces recuerdo, porque sí recuerdo tantas veces que los denunciamos, que los denunciaron, que los denigraron, pero francamente desde adentro, desde el diálogo con ellos mismos, creo que esto es muy descarnado, ¿no? Es verdad, y además la obligación en que se impuso el propio Fondo Monetario Internacional al emitir un comunicado desmintiendo que en las reuniones con funcionarios argentinos haya hablado de vacío de poder y de necesidad de adelantamiento de elecciones. Hubo un tiempo en que se decía nada más cierto que una desmentida oficial. ¿Para qué desmentís algo si le subís con eso el volumen al asunto? Efectivamente, daría la impresión, Carlos, que ante esta firmeza están en una situación de desconcierto. Parece increíble que gente tan poderosa venga acá a una situación y patine de este momento, ¿no? De este modo, porque trascendió en todos lados que ellos hablaron de vacío de poder. Fernández le dijo además: ustedes están financiando la fuga, a lo que contestaron con un notorio silencio. Son francamente acusaciones muy grandes. Sí, hoy escuché una grabación de Cecilia Todesca, la economista que también participó de la negociación. Sí, que estuvo luego en C5N dando un poco de explicaciones sobre cómo había sido la reunión y cuál era la postura del Frente de Todes al respecto. Y me llamó la atención el lenguaje, ¿no? Plata que entra en la Argentina, plata que sale y que se va. La torta se ha hecho cada vez más pequeña y nosotros queremos redistribuir la riqueza en la economía. Estaba como enojada esta economista, de forma tal que Más allá de estas anécdotas o tecnicismos, me da la impresión que en este punto hay una posición interesante de Alberto Fernández con vistas a el futuro muy próximo sobre una negociación tan crucial. De cualquier manera, yo creo, nosotros creemos que si hay una cuestión central en la futura negociación, más que si refinanciamos a 3 años, 5 o 10, el tema son las condicionalidades, ¿no? Que para el fondo eso es sagrado y para nosotros también debe ser sagrado no aceptarlas, ¿no? Porque las condicionalidades del fondo para refinanciar siempre son, bueno, yo te defino la política monetaria, yo te defino la política salarial, yo te defino que haya reforma jubilatoria, que haya reforma impositiva, o sea que las condicionalidades yo creo que son lo central, porque si se refinancia teniendo en cuenta que hay una política de fuerte reactivación del mercado interno, del salario y las pensiones, en fin, este país tiene grandes posibilidades de ir recuperándose. Pero la clave es no aceptar las condicionalidades, ¿no? Que son las condicionalidades de Estados Unidos. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional tiene el disfraz de un organismo plurinacional, suele poner presidentes europeos para que no se note, pero detrás está la política del gobierno de Estados Unidos y en este momento claramente de Donald Trump, amigo y financista de la campaña por la hipotética reelección de Mauricio Macri. Sí, y que aquí ha quedado muy desnudo. A Trump, creo que le interesa, a Trump le interesa poco quedar desnudo, ¿no? Porque lo hace con países más poderosos de la Tierra. Pero acá está claro que el Fondo Monetario Internacional como organismo plurinacional se ha sometido, se ha allanado a la determinación de Trump en forma incondicional, porque los mismos europeos dudaban de esta política y hasta los propios funcionarios, que son también neoliberales bastante fundamentalistas, se negaban, inclusive este Caldarelli, ¿no? Se negaban y sin embargo terminaron allanándose a este, bueno, avasallamiento en pos de la reelección de Macri, que bueno, le erraron también al chiquetazo como pronóstico de lo que iba a pasar en la Argentina, le erraron muy fiero también tanto Trump como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, así estamos en una situación muy crítica, veremos cómo sigue. Bien, Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Juan Carlos Junio, mirando con ojos propios, con mirada propia la situación económica en Argentina y sobre todo los entretelones de la visita del Fondo Monetario Internacional.